by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And all my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. There must be a solution to the one thing, FM. Siempre fresca. Divertida. Esto es Kiss. De enero. Bueno, pues toma nota porque te voy a proponer un plan espectacular. El 15 de enero no te puedes perder Locos por la Música, el festival para recordar las mejores canciones del pop español que guardamos en nuestra memoria, como esta. Si es tan solo amor, si es tan solo amor. Locos por la Música, el mejor festival de pop en español de los 80 y los 90. Fíjate en el escenario. Seguridad Social, Toreros Muertos, Revólver, No me pises que llevo chanclas, OBK y muchos más. Entre ellos, Manuel España, cantante de La Guardia. También va a estar en Locos por la Música. Es el que compuso esta canción de 1990, Cuando brilla el sol.

17, una menos en Canarias. Es el show de la tarde en Kiss FM, ¿eh? Acercándonos a la Navidad, a pasarlo bien, a ser buenos con todos, ¿eh? Pues el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Y hoy queremos saber cuándo te emocionaste al ver una buena obra. Cuando le regalaron a tu suegra un viaje sin billete de vuelta. El día que la grúa se llevó tu coche para que hicieras ejercicio. María Victoria desde Madrid. Hola, buenas tardes. Hola. Pues mira, en mi casa, mi abuela, una obra social impresionante. La pobre, que la verdad es que no le sobraba nada, en una época en la que el matrimonio era para toda la vida, acogió en su casa a una sobrina, ¿sí? La ayudó, la ayudó todo lo que pudo y como pudo, y la sacó adelante. Me parece que hay que hacer cosas así, que hemos perdido un poquito de humanidad. Ale, un besito. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Y para eso está la Navidad. Vámonos a Instagram, ahí está nuestro amigo Mago Eide, que dice: buenas tardes, trabajo como voluntario para hacer llamadas de seguimiento a personas mayores, las cuales están solas, y hablamos de todo, y así no se sienten tan abandonadas. Te llena mucho por dentro y sobre todo en estas fechas tan especiales. Y yo te digo, gran trabajo, y además todo el año, ¿eh? A todos estos voluntarios desde aquí os queremos dar las gracias por vuestra labor. A menudo silenciosa, pero sobre todo muy, muy valiosa. Gracias. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Esto es Play Kiss. Esto es Play Kiss con Ricky García. Oh, okay.

Fast. 8, las 7:38 minutos ya. Fíjate cómo ha pasado la tarde. Estamos en la recta final. Nos quedan los últimos 20 minutos. Siempre una menos en Canarias. Bueno, pues hoy ha sido uno de esos días de buenismo, ¿eh? De mostrar lo que uno vale, ¿eh? De solidaridad humana, porque hoy es el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Y queríamos saber cuándo te emocionaste a ver una buena obra, un buen gesto o una buena acción. Venga, vámonos hasta Málaga. Ahí está nuestra amiga Ana. Buenas tardes. Mira, pues el gesto más bonito, que es que yo soy auxiliar de enfermería. Sí. Uno de los usuarios que cuido, pues ahora para Navidades, cuando llegué me tenía un estuchito de cremas, de cositas. Oh. Y bueno, fue para mí el detalle más emocionante que he tenido últimamente, ¿vale? Venga, un saludo y gracias. Chao, chao. ¿Ves qué detalle? Si es que el cariño como la lealtad es un camino de doble sentido. Y para muestra un botón. Juan Carlos desde Elche. Buenas tardes, Ricky. Pues yo me emocioné haciendo algo social. Fue el viernes, este viernes, este último. Iba por la calle, por una callejuela y tal, y vi a una señora que llevaba un carro de la compra que pesaba como un avión, ¿sabes? Y no sé por qué, la mujer me vio de tal manera que me dijo, oye, ¿me puede ayudar a subirlo a casa? Y yo, claro, señora. ¡Contratado! ¿En qué piso vive usted? Dice, en el tercero. Y yo, venga, vamos para allá. Vamos, madre del señor, sin ascensor. Terminé baldado, ¿eh? Pero sí que me emocioné después diciendo, hostia, algún día me puede pasar a mí. Claro, la señora te vio buena gente y acertó que una sonrisa de niños y mayores lo vale todo. Bueno, vamos a disparar ahora tres de esos exitazos estupendos en línea que van a ser Sell You Be There de las Spice Girls, Ghostbusters con Ray Parker Jr. y Holly Holly Christmas de Michael Bublé para desearte feliz Navidad. Ha llegado a Kiss FM. What's up, y'all? I'm Beyoncé. Wishing everybody happy holidays. Hey, this is Christina Aguilera. Wishing you all a happy and healthy holiday season. This is Alicia Keys. Wishing you much love for the holiday season. Hi, this is Kenny Loggins. Wishing you a very Merry Christmas. Hello, everybody. This is Mariah Carey. Merry Christmas and Happy New Year. Feliz Navidad. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now, I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Siente el poder de los 80. Los 80. Con la mejor variedad en éxitos de la música que amas. Más 80s en Kiss FM. Más fresca. Más divertida. Esto es Kiss. Somos los mejores. Los magníficos. Los únicos. Something strange. In your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. afraid of an old gun. Promise to be there. Apenas 10 minutos para las 8 de las 7 en Canarias. Momento para que el equipo de Play Kiss se retire, eso sí, a recargar pilas, ¿eh? Que mañana a las 5, las 4 en Canarias, volvemos a estar aquí. Y hoy, fíjate, nos vamos a teletransportar hasta las redes. Sí, nos vamos a ir a internet, porque le vamos a dar el premio de hoy a nuestro amigo Mago Ide desde Instagram. Amigo, te llevas un lote con los amigos de Smartbox que se llama... Cena Chic para dos. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Jorge Quiroga y quien te habló. Mi nombre es Ricky García. Todos regresamos mañana. Y ahora te quedas con la mejor música, sobre todo la de los 80, aquí en Kiss. ¡Hasta mañana! Kiss.